¿Bailamos, madre? ¿Pero por qué me pones en esta situación tan dificilísima? Desaparecelos. ¿Pero cómo? Bueno, pues brindemos. Con su... De cine y de música. Hola, ¿cómo están? Qué gusto que estén acompañándome el día de hoy aquí en esta charla de cine y de música. Soy Joe Armenta y me da mucho gusto contar con su preferencia. El día de hoy vamos a hablar de una actriz que comenzó su carrera desde muy pequeña y logró incursionar en varios de los medios del espectáculo. Y estoy hablando de Eva María Muñoz Ruiz, mejor conocida como Evita Muñoz Chachita. Además de que ya me habían sugerido este tema de conversación. Muchas gracias, Pati Peinado, por darme esta sugerencia. Sé que me hacen falta hablar de muchos más temas que me han pedido, que me han sugerido. Pero bueno, vamos poco a poco, vamos por orden. Y estamos escuchando este mambo número 8 de Dámaso Pérez Prado, el rey del mambo, porque vamos a comentar más adelante que por los años 50 más o menos, Chachita se fue de gira con él, pero eso lo comentaremos un poco más adelante. Por eso es que seleccioné este rico mambo número 8. Pero antes, quiero agradecerles mucho todos los comentarios que me han enviado, que me han dicho y sobre todo porque estamos en la misma sintonía, estamos en el plan de disfrutar, en el plan de olvidarnos un poco de todo y sobre todo de evocar esos recuerdos de nuestros padres principalmente, de aquellas películas que veíamos, de aquellas películas que conocemos, que aún estamos acostumbrados a ver a esos actores, a esas heroínas y escuchar tantas canciones. Aparte que insisto, yo con ustedes me siento muy en confianza y me gusta hacer esto porque de una forma u otra también vamos recordando juntos o vamos aprendiendo juntos todo lo de aquella época del cine de oro mexicano. Pero bueno, ya sin más preámbulos, vamos a comenzar con nuestro tema, Evita Muñoz Chachita, que nació en Orizaba, en Veracruz, en 1936 y falleció en la Ciudad de México en 2016. Ella comenzó su carrera actoral a la edad de 4 años en el cine y logró incursionar también al teatro, a la radio y a la televisión. Sus primeros trabajos fueron para los hermanos Rodríguez, para Joselito, para Roberto y para Ismael. Joselito era el que hacía películas más de corte familiar por una promesa que le había hecho a su papá, en donde le había prometido hacer cine para que toda la familia pudiera verlo, y por supuesto que necesitaba actores infantiles, por lo que en 1940 le da la primera oportunidad a Evita Muñoz para actuar en el film El secreto del sacerdote, que llevaba en su rol estelar nada más y nada menos que a Arturo de Córdoba y la protagonista femenina fue Alicia Phillips, aparte de que también estuvieron ahí Pedro Armendáriz y René Cardona, así que ahí comenzó Evita Muñoz. Después, en 1941, vuelve a trabajar con Joselito Rodríguez en la cinta Ay Jalisco no te rajes, al lado de Jorge Negrete, y en esta película Evita Muñoz recibe por primera vez el sobrenombre de Chachita, y a partir de ahí es donde nace ese personaje y lo va a usar toda su vida. Fíjense, tenía 5 años de edad. Vamos a escuchar la escena de la película donde Chachita está platicando con Jorge Negrete y con Gloria Marín y le explica el porqué de Chachita, y es ahí donde nace la leyenda. Chachita, qué susto me has dado. Te voy a jalar las orejas. Muchas gracias, señor. Para servirla, señorita. ¿Con que te llamas Chachita, eh? No, me llamo Ana María Lupita Francisca Pérez López de la Cadena, pero como mi nombre es muy largo, me dicen Chachita. ¿Qué te parece? ¿Y tú cómo te llamas? No, el mío es muy corto. Me llamo Salvador Pérez Gómez. ¿Cuál es tu nombre chiquito? Mis amigos me dicen Chava. ¿A poco yo te puedo decir Chava? Claro. ¿A poco? De veras. Te presento a mi tía Carmela. Puedes decirle Carmelita y Polito. Tanto gusto conocerla, señorita. ¿Le puedo regalar una manzana a Chava? Si el señor te la acepta, sí. Aceptarla, pero cómo no, señorita. Con lo que me gustan a mí las manzanas. ¿Y por qué le dice señor en vez de Chava, Pues porque... Niña, ya no hagas tantas preguntas. Bueno, señor, ya nos vamos. Muchas gracias. ¿Quién no nos va a acompañar, Chava, a la casa? Niña, no seas imprudente. Y ahí la explicación del sobrenombre de Chachita, que lo usaría toda la vida. Y fue en esta película que Jorge Negrete conoció a Gloria Marín, quien se convertiría poco tiempo después en su pareja sentimental por casi 12 años, y filmaron juntos 11 películas. Y curiosamente, dentro de la película, Chachita la hizo de cupido entre estos dos actores. Originalmente la película duraba casi 2 horas. Actualmente solo se conserva una versión de esta película que ya está editada y que dura solo 102 minutos. Y desde entonces se empezaron a buscar papeles para que actuara la pequeña. Pero estamos hablando de los años 40, donde el cine ya era el cine, ya se veía en pantalla grande. Porque aunque la televisión fue en los años 40, esta película Ay Jalisco no te rajes fue de 1941. Y aquí en México la televisión comenzó a introducirse aproximadamente en 1946 y no todos tenían acceso a la televisión. Entonces, de los entretenimientos familiares era el cine. Pero unos años antes, una década antes para ser específicos, en 1930, allá en Estados Unidos había una actriz muy famosa que comenzó desde muy pequeña también. Se trataba de Shirley Temple. Ella apareció en grandes películas allá en Hollywood y fue considerada como la actriz infantil de mayor éxito de la historia del cine por su habilidad como actriz y bailarina. Y aquí en México quisieron hacer lo mismo con Evita Muñoz Chachita, que ella tenía todo para ser una actriz tan genial como muchas otras. Pero las películas de Chachita tuvieron no solo éxito aquí en México, sino en toda América Latina. Películas como La Pequeña Madrecita de Joselito Rodríguez en 1943, La Hija del Payaso también de Joselito en 1945, Qué Verde Era Mi Padre de 1945 de Ismael Rodríguez, Chachita de Triana en 1947 también de Ismael Rodríguez, de verdad que fueron éxitos uno tras otro. Luego siguió trabajando con Ismael Rodríguez y llegó una de las trilogías más famosas en el cine mexicano. Y estoy hablando de Pepe el Toro, Nosotros los Pobres en 1947, Ustedes los Ricos en 1948 y Pepe el Toro en 1952, que con esta trilogía de Pepe el Toro también se confirmó el gusto por la actriz. Y de esta película hay una frase que a pesar de tantos años todavía la seguimos diciendo y nos seguimos riendo. ¿Recuerdan? Es cuando Chachita le quiere regalar una cadena de reloj a Freddy Fernández, que hacía el papel del Ata, y él le quiere regalar unas peinetas para su cabello. ¿Se acuerdan? Es la famosa Chachita, te cortaste el pelo. Vamos a escucharla con Pedro Infante, Blanca Estela Pavón, Freddy Fernández y, por supuesto, nuestra invitada de hoy, Evita Muñoz, Chachita. ¿Dónde andaba todo el mediodía perdida? Ya llegué, ¿no? No, todavía está en la esquina. Tuve que ir al centro. ¿Y qué tuvo que ir a hacer? ¿Pero qué demonios le pasó a su pelo? Chachita, ¿qué te sucedió? Me lo corté. ¿Con permiso de quién? De nadie. Pero no te enojes, Pupito. Mira nomás cómo se ve. Parece muchacho y feo. Perdóname, Torito. ¿Qué perdóname, ni qué las hilachas? Había de darle unos malazos para que se le quite. ¿Por qué lo hiciste? ¡Contéstame! ¿Te vas a enojar? ¿Más? Tú ya sabes. Somos alemanas. ¿Yo? Sí, lo del Ata. Ah, el Ata fue el que te lo cortó. Lo voy a... ¡No! Bueno, te lo voy a decir. Y si te enojas y me pegas, pues ni modo. Me lo corté y lo vendí para tener... que comprarle su regalo a la tita. ¿Qué, qué? ¿Y usted por qué tiene que andarle comprando cosas a Lata? Porque no tiene nadie más en el mundo que le regale. ¿Y a ti qué te importa? ¡Sí me importa, sí me importa! Porque es muy bueno. Ya están atarantados. ¿Es tu novio o qué? No, no es. Él me cuenta sus cosas y yo las mías. Él no tiene nadie quien lo cuide. Y como yo no tengo a nadie a quien cuidar, pues lo cuido a él. ¿A poco es el malo? ¿Es tu novio o no? ¡Contéstame! ¡Pues sí, si es mi novio y ahora mátalo! Eso era lo que no podía decirte. No dijiste, ¿verdad? ¿Pero qué prisa traes, mano? Buenas tardes. Pues ni tan buenas. Vete, por Dios. Si no me río por la caída. ¿Te imaginas qué marido? Bueno, ¿y ahora qué? Te traía. Chachita. Y cortaste el pelo. Me dio muy mal. Te lo cortaste. Chachita. Mira lo que te traía. Tus peinetas. Ni modo. Fue para comprarte esto. Vas a ver qué bonita. ¿A tu reloj? ¿Qué? ¿A poco no te gusta? Empeñé mi reloj para comprarte las peinetas. Aquí déjenme contarles que Freddy Fernández hizo el papel de El Ata, porque era medio atarantado el muchacho y siempre se andaba tropezando o causando algunos relajos en la vecindad, porque el sobrenombre del Pichi le llegó en la película callejera, un año después, en 1949, del director Ernesto Cortázar. Chachita se acopló muy bien a este actor, a Freddy Fernández, a partir de la película Ustedes, los ricos, en el 48, de Ismael Rodríguez, y después trabajaron juntos en 12 películas e inclusive hicieron una serie de televisión juntos, Nosotros los Gómez, que se estrenó en 1987 y estuvo al aire durante 2 años y medio. Pero regresemos a la época de oro. En 1950, Chachita y el Pichi trabajaron juntos en el filme Dos huerfanitas, de Roberto Rodríguez. Aquí interviene otra actriz que ya estaba también en el gusto infantil en nuestro país. Se trataba nada más y nada menos que de María Eugenia Llamas, la Tucita, que ya había trabajado también en algunas películas con Pedro Infante. Vamos a escuchar un diálogo entre Chachita y el Pichi en Dos huerfanitas. Oye, Elvira, ¿tú crees que sea malo haber estado en el hospicio? Yo lo digo porque cuando se murió mi jefecita, yo era una piruliquita así como la abuelita. Mi hermano el Moretti estaba de chico y no me podía mantener. Me llevaron al hospicio, pero de ahí me escapé. No creas que me pesa. No me he ido del todo mal. ¿Qué va si tengo reterta chamba? Yo ni conocía a mi jefecita. Ni me acuerdo. Pero si hubiera tenido que buscarla, pues me hubiera escapado desde antes. Palabra. Entonces, ¿usted sabe? ¿Y el Moretes? Pues, ¿cómo lo supieron? ¿Qué más da? Pero no se vayan, Elvira. No nos dejen otra vez de a solitarios a mí y al Moretes. Él te necesita mucho. Y yo también. ¿Verdad, buena? Pobrecita. Yo la cuido mejor que en el hospicio. Pero está tan mala. Y yo tengo la culpa. Nosotros la cuidaremos. Y ya verás que pronto se pondrá re bien. De veras. Pero no se vayan, Elvira. Yo... Mira, esto queda bien aquí en el ropero. Bueno, me voy a la chamba. Nos vemos. Adiós, Pero no te vayas a ir, Elvira. Pues ahí están estos dos actores que fueron amigos durante toda la vida. Y ahora, ¿qué les parece si vamos a escuchar unos anuncios publicitarios de la época y después una canción? ¿Les parece? Vamos, pues. De cine y de música. Señora, dele a su marido una cucharadita de sal de uvas picot. No es la culpa del niño, es el mal humor del padre. ¿Cuántos niños y esposas hay que tienen que sufrir las consecuencias de un colérico papá que sin darse cuenta es víctima de una deficiente eliminación intestinal? El mal humor y la irritabilidad son consecuencia común del estreñimiento. Decídase a corregir este mal tomando todas las mañanas en ayunas una cucharadita de la agradable y eficaz sal de uvas Picot, que eliminará de su intestino las toxinas acumuladas que tanto pueden perjudicar su salud. 5 tamaños desde 20 centavos hasta 1.50. Señora, obséquele hoy mismo a su esposo un frasco de legítima sal de uvas Picot. Sal de uvas Picot trae para usted el debut de un cantante con una voz inigualable, una voz que pinta para ser la voz del año. Sal de uvas Picot trae para usted a su artista exclusivo, Jorge Negrete. Ay, Jalisco, Jalisco, Jalisco, tienes tu novia que tú a la cara. Muchacha bonita, la perla más rara de todo Jalisco es mi Guadalajara. Y me gusta escuchar los mariachis cantar con el alma sus lindas canciones. Oír cómo suenan esos guitarrones y echarme un tequila con los parentores. ¡Ay, Jalisco, no te rajes! Me sale del alma gritar con calor. Abrir todo el pecho, bailar este grito, que lindo es Jalisco para canción con Jorge Negrete, Ay Jalisco no te rajes, fue compuesta específicamente para la película que lleva el mismo nombre, ya hablamos de ella al principio. La letra fue escrita por el maestro Cortázar y la música por el maestro Manuel Esperón, que ya comenzaba a ver las cualidades musicales de Jorge Negrete. Pero regresando a Chachita, ella siguió participando en varias películas con Joselito e Ismael Rodríguez. En 1945 participó en dos películas, una con Joselito Rodríguez, La hija del payaso, y otra con Ismael Rodríguez, Qué verde era mi padre. Y en 1947 participó con Ismael Rodríguez en Chachita, la de Triana. Pero bueno, conforme pasaba también el tiempo y los años, Chachita iba creciendo, Chachita estaba dejando de ser niña. Ya tenía que buscar otro tipo de películas que también gustaran al público y empezó a buscar otros géneros más allá de los melodramas e incluso incursionó también en lo musical, porque también hubo un tiempo en que estuvo con el cubano Dámaso Pérez Prado cuando la invitó a dar una gira por Japón en la época de la Guerra de Corea. Esto pasó entre 1950 y 1953. Aquí Chachita pues ya tendría unos entre 16 y 19 años. Estos se fueron a dar un show para los soldados mexicanos y latinoamericanos allí en Japón y Corea, que causaron gran sensación. Pero también en aquella época ya empezaba a figurar la televisión, ahora sí era el boom de la televisión y había quienes podían adquirir un aparato para tenerlo en la sala de su casa. Y Chachita se dio cuenta de que ella podía incursionar en otros ambientes porque no siempre iba a ser la gran actriz infantil. Así que, bueno, comienza entonces su carrera en televisión y participa en una de las telenovelas más famosas en toda la historia. La segunda telenovela en la historia de México, Gutierritos, producida y actuada por Rafael Banquels en 1958. Pero bueno, no dejó el cine. Siguió trabajando en otras películas, entre las que podemos mencionar en 1957, Bajo el cielo de México, de Rafael Valedón, con Marga López y Miguel Aceves Mejía. Mis padres se divorcian, también del 57, del director Julián Soler, con Arturo de Córdoba y Libertad Lamarque. En 1958, El hombre que me gusta, del director Tulio de Micheli, junto a Arturo de Córdoba, Silvia Pinal y Prudencia Grifel. También del 58, Mi niño, mi caballo y yo, de Miguel M. Delgado junto a Rosita Quintana y Miguel Aceves Mejía. En 1960, Dos tontos y un loco, de Miguel Moraita con Gaspar Enaine Capulina y su inseparable patiño Marco Antonio Campos Viruta. Y bueno, en 1974 trabajó en la novela Mundo de Juguete. Ella era la hermana Carmela, que trabajaba en el convento donde estudiaba Graciela Mauri y era un personaje de comedia. También participó en distintos shows nocturnos y también actuó en el Teatro Blanquita. Y así fue construyendo también una personalidad humorística, que no lo hizo nada mal, porque la recordamos también como actriz cómica. Vamos a escucharla en un programa cómico Al ritmo de la risa que producía el actor Jorge Ortiz de Pinedo. Esto fue en el año 2001. Gracias, muchísimas gracias. ¡Ay, qué recuerdos! ¡Qué bellos recuerdos! Por eso luego dicen que cualquier tiempo pasado fue mejor. Aunque yo no lo creo porque actualmente para mí este es mi mejor tiempo, en el que estoy viviendo y disfrutando plenamente de la vida. Y creo que ustedes van a disfrutarme esta noche, en el que después de haberme visto durante tantos años en la televisión y en el cine, pueden gozarme en carne y hueso. Poco más de carne que de hueso. Bueno, este es el resultado de que cuando era un bebé, mi mamá, en lugar de rociarme con talco, me rociaba con horno, digo, con polvo de hornear royal. Y pues sí, ya no cumplo años, cumplo centímetros. Ay, pero a mí qué me importa, qué me importa si cuando yo me veo frente a mi espejo, ¿qué veo? Talía. Sí, veo a Talía porque puse una foto grandota de cuerpo entero de ella junto a mi espejo. Y la puse ahí porque es que las dos tenemos tanta semejanza. Somos tan parecidas como una gota de agua a otra. Chachita. Costeñita soy. Sí, yo también soy de Veracruz. Y somos tan iguales, sobre todo en las medidas. Las dos somos 90, 60, 90. Ella de busto, cintura y cadera. Yo de muslo, rodilla y tobillo. Pero ella también participó en radio. Fue parte de la serie radiofónica Aventuras de una niña, que fue producida por la cadena CBS de Nueva York y que fue transmitida con mucho éxito en América Latina. Fue producida por Carlos Montalbán. Y en 1949 también participó en el programa radiofónico La Legión de los Madrugadores, de la XEQ. En el año 2011 se celebraron 71 años de trayectoria artística, por lo que la ANDA, la Asociación Nacional de Actores, le brindó un homenaje porque aparte ella cumplía 55 años de militancia en esa organización. Ese año también, 2011, la homenajeó el Centro Cultural Veracruzano por tantos años dedicada a la actuación. Recordemos que ella era originaria de Orizaba, Veracruz. En 2012 recibió un homenaje por parte de la puesta en escena Si nos dejan, todavía como parte de los festejos de sus 71 años de trayectoria artística. Y en ese montaje la ovación fue de pie. También recibió un premio por su destacada trayectoria que le fue entregado por la Exposición Nacional Ganadera y de la Industria Pecuaria ya en el 2012. Sus últimos trabajos fueron 2012-2013, en que participó en la telenovela Qué Bonito Amor, que fue producida por Salvador Mejía. Y bueno, finalmente falleció en el 2016 a la edad de 79 años a causa de un paro respiratorio que fue derivado por una neumonía que la tuvo delicada de salud meses antes. Ella se casó solamente una vez con Hugo Macías Macotela, que fue productor y director de la serie La Hora Marcada, el 14 de febrero de 1958. Con él tuvo tres hijos, Eva Marta, Hugo y Mauricio. Y bueno, fue un matrimonio de toda la vida hasta la muerte de Chachita en 2016. Y en el 2018, una revista de espectáculos le hizo una entrevista a Hugo Macías por su 60 aniversario de matrimonio, precisamente, y dijo: "Son días muy especiales porque celebrábamos juntos los dos días, nuestro aniversario y mi cumpleaños. Ha sido un tiempo muy difícil porque estuvimos 60 años juntos, porque duramos 3 de novios y va a cumplir 3 de fallecida, y que se te vaya tu esposa es muy triste". Y pues sí, es muy triste perder a las personas, es muy triste cuando se van, pero las conocemos por su trabajo, las conocemos por su forma de ser. Como quiera que sea, la actuación siempre deja un rastro de cómo eran las personas. Y Chachita era muy alegre, eso no lo podemos negar. Y por fortuna tenemos varias de sus películas de manera gratuita en la red. Basta con que estemos buscando un poco en internet y en distintas páginas como la UNAM, que han abierto sus catálogos al público para estos días en que hemos estado en casa, y podamos entretenernos un rato y deleitarnos con estos dramas que les he dicho muchas veces de la época del cine de oro mexicano. Y como siempre, les quiero agradecer nuevamente que estén aquí conmigo, les quiero agradecer el apoyo, les quiero agradecer que escuchen este programa y que me den sugerencias, que me digan los temas. Sé que todavía nos faltan muchas biografías, hay muchos actores que tenemos que comentar, pero poco a poco vamos a ir viendo con calma cada uno de ellos. Y antes de despedirnos, quiero darles las gracias nuevamente por el gusto de su preferencia al estar aquí en estas charlas de cine y de música. De verdad que me hacen sentir muy acompañada de una u otra forma en los comentarios que me dicen, cuando me hacen sugerencias. Eso me hace sentir apapachada por ustedes. Erika, muchísimas gracias por dejarme los comentarios en la página. No sabes lo que significan para mí. Gracias, de verdad. Y Sabri, muchas gracias como siempre porque estás ahí con nosotros, apoyándonos siempre. Y a todo el grupo de JMM Likers, a Patty, a Rubén, Edwin, por supuesto, también que estás ahí, a Chili Willy, Juanelo también, Héctor, Salvador, Joel, Hilda, Lina, mis tíos, a todos los que están conmigo, que me hace falta mencionar muchísimos, pero que sé que me escuchan y que sé que también semana con semana están conmigo, a mis primas, muchas gracias por todo su apoyo. Pues me despido, cuídense mucho, aunque ya las restricciones han bajado, pero de todas maneras síganse cuidando en estos días, cuidémonos, cuidemos a la familia, cuidemos a nuestro entorno, y espero pronto volver a vernos. Ya no les digo abrazarnos porque no sabemos cómo va a estar la nueva situación, cómo van a estar las cosas, pero sí les mando un caluroso abrazo con su respectiva distancia y les deseo que tengamos un buen regreso en lo más posible a nuestras actividades cotidianas. Muchas gracias, nos escuchamos la próxima y los voy a dejar con la canción El Aguacero, compuesta por el zacatecano Tomás Méndez, que la interpreta Miguel Aceves Mejía, que fue de la película Mi Niño, Mi Caballo y Yo, con Miguel Aceves Mejía, Rosita Quintana y, por supuesto, Chachita. Esto fue en el año 1959 y fue dirigida por Miguel M. Delgado. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta la próxima. De cine y de música.